es cósmico, es vivencial. Energético, uh-huh. Es vivencial. ¿Y entonces ahí aprendí, eso fue, yo me comencé a recuperar desde los 35 años. Uh-huh. De mi vida hasta los 35 años viví común y corriente, como uh-huh. todos. Uh-huh. En un mes se dio un vuelco a mi vida porque comencé a recordar mis vivencias ancestrales. Uh-huh. Y comencé a vivir y comencé a trabajar con la gente, a ayudar a la gente, a despertar las facultades que cada uno tiene uh-huh. adentro. Y ayudar a vivir porque la gente... ¿Los ancianos le enseñaron el manejo de las plantas? Claro, claro. Con ellos se conocen muchísimas cosas. Las uh-huh. propiedades de las medicinas. ¿Y las usted propiedades... tomado medicina? O sea, si es que se habla de una medicina como la ayahuasca, como el viaje, como el uh-huh. San Pedro, no. Este tipo de vivencias es mucho más especial. A nosotros nos enseñan a despertar los centros internos sin utilizar ningún tipo de planta que contenga sustancias que tengan escopolamina o algún tipo de sustancia psicotrópica. La técnica de desarrollo es interno, es energético. Nosotros tenemos centros energéticos internos y esos centros energéticos internos se activan con la alimentación y con la actividad múdica, se llama. Es una actividad corporal que se abre en nuestros centros internos y se comienza a ver cosas que los demás no ven. Se desarrolla la clarividencia, la polividencia, la telepatía y otro tipo de sentidos que usualmente no se consiguen tener conciencia de esos sentidos. Hay diferentes formas de sanación. Hay diferentes técnicas de diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer en forma del campo energético, se visualiza. Si tenemos desarrollado la parte interna, se le mira a la persona y se ve las deficiencias energéticas que tiene. Y de acuerdo a eso, se puede observar qué es lo que está pasando con la persona. Problemas emocionales, problemas fisiológicos, problemas orgánicos. Entonces se está viendo. El diagnóstico tradicional es, por ejemplo, a través del pulso. Se toca a una persona en el pulso, es lo más común, lo más físico. Se toca aquí y aquí en la parte del pulso indica cómo están los órganos internos, cómo está la parte digestiva, cómo están ovarios, próstata, cómo están los pulmones, cómo está trabajando la parte circulatoria, digestiva. O sea, es muy fácil. El cuerpo le da indicaciones. El cuerpo habla. Diagnóstico de la vela, por ejemplo, cuando se puede hacer. ¿Cómo funciona eso? Eso, en el rato que se pasa la vela por la persona, uh-huh. el campo electromagnético que tiene la persona absorbe la vela. Uh-huh. Se le prende la vela y la vibración oscilatoria que tiene la vela se ve qué es lo que pasa con la persona. Uh-huh. Y se genera un campo energético entre la persona que se limpió la vela y entre el sanador. Y se puede visualizar a la persona, se le hace que haga preguntas. Por ejemplo, si tuvo algún daño, ¿de qué índole es el tipo de daño? Entonces, la potencia que tiene uno en la columna es más fuerte que el que viene a sanarse. Entonces, ahí se le ayuda y la oscilación de la vela le va indicando. Entonces, es otro tipo de diagnóstico. Otro tipo de diagnóstico se hace con el cui. Yo conozco el diagnóstico con el cui, pero me aterroriza lastimar al pobre animalito. O sea, mi característica conscientiva es diferente. Yo conozco. Pero parece, o sea, que esa sí fue una costumbre ancestral. Claro, que es ancestral. Uh-huh. Pero no hace falta. ¿Para qué me va a hacer falta destriparle a un animalito si con tocarle a usted, con verle los ojos, perfecto. Con verle el cabello, con verle la piel? Los sanadores que no pueden hacer eso, ¿utilizan el COVID? Sí. Yo he estado con ellos porque yo estuve algunos años con ellos y yo sé. Conozco ahí, o sea, es un diagnóstico, pero más que el rayo X. ¿Qué otro diagnóstico? Hay el diagnóstico del tabaco. Uh-huh. Y era un casco con los puntos igualito, puntos de acupuntura ahí en el casco. Uh-huh. Era así de piedra, con unos puntos, pero eran como verdes y rojos, eran unos puntos así. Y yo le estaba indicando algunas cosas y él pareció interesante y me estaba oyendo. Y le dije, ¿puedo usarlo? Me dijo, claro. Entonces yo le acomodé en el piso y me acosté. Y en el rato que puse mi tálamo ahí, ese me sacó, pero así, me sacó de una del cuerpo. Y a tal grado que sí me asusté, yo un poco, dice así, y de nuevo regresé a mi cuerpo. Pero ese sacaba, pero así del cuerpo. Era un casco, pero de piedra. Entonces, ¿cómo era la acupuntura nuestra? Era una acupuntura viva. Se conocía esos puntos y con la abejita El api veneno que tiene la abejita se ponía en los puntos que eran y se curaban de una forma más rápida. No está, vayan y vean libros antiguos del Popol Vuh y algunos libros antiguos ancestrales y van a ver que sí se utilizaba ya esto de la acupuntura. Pero era en vez de la aguja. Se utiliza el cosito de la abeja, ¿no? Mis terapias son de sonidos, puede ser el carrizo, puede ser la flauta, puede ser el... Para terapia. O sea, eso con eso se cura problemas emocionales muy fuertes. Se cura con sonidos, porque nosotros, dentro de nosotros existen los centros energéticos, que en Oriente llaman los chakras. Entonces, se armoniza esos centros internos a través de sonidos y la persona queda relajada, como que hubiera tomado algún tipo de sustancia relajante. De acuerdo a las necesidades, de acuerdo al diagnóstico que tiene, entonces se combina las plantas para curar si es problemas gástricos, si es sistema nervioso, si tienen problemas que se les por cae días del, cuántos días a la semana, si es infusión, claro, si es hervido y así. Todas esas cosas. Yo manejo solamente plantas. Me estaba conversando algo sobre la ortiga. La ortiga le decía que para el sistema nervioso es especial, para problemas de huesos es especial, para todo tipo de dolores muy especial. Lamentablemente en los medios de comunicación, la televisión actual, o sea, van y filman de lo que hacen a los que roban hierro. Y ellos piensan que ese es el castigo, y no es así. El castigo es ponerle al delincuente, al que ha cometido la falta, delante de la comunidad. Y decirle, este señor o esta señora hace esto y esto. Vergüenza. Y esa persona no puede llegar nunca más a la comunidad. Es la vergüenza. Si es que es de ahí, de esa zona. Imagínese lo que es vivir una vida entera y después que le sacan el aire y no poder estar en esa comunidad. Claro, eso es más grave que la ortiga porque las ronchitas se pueden ir rápido. Entonces ese es el castigo. Ponerle al frente a la comunidad y hacerle ver que ese ya no puede entrar definitivamente a la comunidad. ¿Y qué tipo de ortiga? Porque hay varios tipos. La bendición que es porque ya una vez que le ponen ante la comunidad, después le equilibran la parte energética. Para eso se utiliza el agua y el ortiga. No es un castigo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene alteración del sistema nervioso, una buena ortigada le activa el sistema inmunológico. En fase creciente se recogen las plantas. ¿Por qué? Porque está absorbiendo, la planta está absorbiendo y tiene mayor cantidad de nutrientes. De la misma forma, cuando se cosechaba los árboles para hacer las casas, vuelta ya ese en menguante. ¿Por qué? Porque hay menos, como absorbe menos agua, tiene menos nutrientes esos árboles y en consecuencia los insectos no entran a comerse. Esas plantas duran más, los árboles, los troncos duran más, porque no tiene nutrientes. ¿Usted dónde se provee de las hierbas, de las plantitas? Depende si es que necesito, si necesito especialmente, voy a los puntos que yo conozco. Y si no, toca irse al mercado. En una ciudad toca irse al mercado y nuestros mercados están muy abastecidos. He estado en México, he estado en otros países, he estado en diferentes estados de condados de Estados Unidos. Y aquí se sufre de plantas. Ahora me ha tocado ir a investigar, a ver a los micromercados. Usted dijo, hay algunos puntos donde yo cojo. ¿Qué puntos? Montañas, por ejemplo. Y también voy al oriente. Son magnéticos que activan los chakras internos. Y es que la medicina, lo que conocen usualmente que la medicina indígena, le digo la verdad, está así chiquitico porque no han difundido la propia medicina ancestral. Esa es la verdad. O sea, lo que les estoy diciendo son cosas que pueden estar muy científicas en la actualidad. Es que es el concepto mismo de la medicina ancestral. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, ¿cómo cura una sábila? ¿Cuál es el elemento? ¿Por qué? Claro, lo que pasa es que nosotros tampoco hemos indagado muy a profundidad por respeto. O sea, porque creemos también que hay cosas que no de pronto no hay por qué ponerles tan por escrito. O hay algunas cosas también un poco secretas. Yo te digo, dentro de la medicina el secreto es el diagnóstico. Haces un diagnóstico, sabes hacer un buen diagnóstico, listo. El secreto está en saber combinar la una planta con la otra que cura 2, 3, 4 enfermedades. Claro. Combinar, ese es el secreto. Y pues eso no lo pueden sintetizar en laboratorio. Lo que nosotros no hemos hecho es echar a esos detalles, porque no se trata de un estudio, digamos, de claro, naturaleza. Y por respeto a y esas cosas yo te digo, ahí sí... Yo les doy una parte. Al que viene, yo tengo médicos, alumnos míos, tienen que venir a los sitios donde que yo doy clases a Raimundo, claro, y todo el mundo. Yo tengo 60, 70, 80, 100 personas ahí y comienzo a hablar para todos. O sea, yo no veo que sea médico, que o sea, no. Si es que un médico quiere aprender, tiene que venir a las clases ahí. Ah. Y no es que con una clase ya aprendió todo. Yo estuve dando charlas en Chimborazo como 2 años a comunidades indígenas. Y en 2 años no se ha podido dar todo lo que uno se conoce. ¿Usted conoce al señor, cómo se llama? ¿Cuál de música? Enrique Taco. Ah, Enrique Males. Taco Lobato. Alberto Taxo. No, Enrique Taco Lobato. He oído de Ricardo. Ricardo Taco Lobato. Que pinta. Ya, he oído. Es un indígena que pinta, hace música también y también hace curaciones. Hay muchos compañeros que... Bueno, sí, nosotros tenemos casi 50 personas que nos ha demorado bastante tiempo, hace un año, buscarles, porque también nos hemos encontrado con personas que no son y que, qué sé yo, leen las cartas, cosas por el estilo que no tienen mucho que ver, no saben el manejo de las plantas y están en otra onda. Entonces eso nosotros no nos ha interesado, porque hay unos criterios para valorar el patrimonio material que más o menos ya se ha acordado. Entonces tiene que pasar por esos criterios. Hay cosas que, por ejemplo, no es la principal medicina. Por ejemplo, un homeópata, netamente homeópata, no es medicina ancestral, es homeopatía. Ya es un médico. O simplemente un naturista, o sea, no. Tiene que tener ciertas características de ancestralidad como las que usted tiene. Ahora, yo lo último que quiero es que usted me dé un mensaje sobre por qué cree que es importante que registremos esto, estas personas como usted, otros compañeros. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que es importante esto? Bueno, sí es importante hacer un proceso como el que están ustedes haciendo, porque, como lo dice, hay mucha gente que... Yo personalmente he tenido pacientes míos y después sucede que hemos tenido reuniones que dicen que ha organizado el municipio, el Ministerio de Salud, otras organizaciones, y les traen a los chamanes que les convocan, ¿no? Y wow, y he visto gente que eran pacientes que entraron porque les gusta una terapia de medicina. Y sucede que ya están con plumas, ya están con cosas, ya son chamanes. Y yo digo... ¿Usted ha oído de la Asociación de Sanadores de Pichincha o Yachas? Les conozco. Hay muchas personas, que hay de todo. Pero en todo caso, existe y hay bastantes... hemos entrevistado algunos de ahí, no todos. Les conozco algunos y... La mayoría son gente que les gusta. ¿Qué les gusta? Yo podría decir que les gusta y se juntan con un tai, te aprenden alguna cosa y así. Hay organizaciones también que les preparan, dicen como chamanes, 2, 3 años. ¡No! ¿Cómo debe ser un chamán? Hace un curso de 3 meses, 4 meses. ¿Cómo debe ser un chamán, un yacha? ¿Qué características debe tener? ¿Cómo debe ser esa persona? La principal característica es servir a la gente, a la comunidad. Uh-huh. O sea, servir. No necesariamente quiero decir sin cobrar, porque en la actualidad, ¿cómo pagamos la luz, el teléfono? Claro. O sea, antes no se cobraba porque tampoco... Y no es que no se cobraba, sino que la gente sí le llevaba una gallinita, le llevaba una cosa. Hacían un randy-randy. Hoy en la actualidad no se puede ir al de la luz, no puedes ir con gallinas, y bueno, le doy con unas gallinitas ahí. No, o sea... Tenemos hoy en la actualidad se utiliza el billete, sino que es importante no ser como explotador. No se puede explotar la enfermedad de una persona. Uh-huh. Hacerle que reflexione, que ponga donde debe ser, porque todas las cosas que se siembra le regresan. Uh-huh. Entonces es importante orientar a la gente. Y eso es lo que hacemos. Orientar, saber orientar en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto mental y en el aspecto espiritual. Hay que saber orientar. Si es que hacemos eso, pues esa es la principal característica que tiene que tener un sanador.